Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, nuestra locación habitual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué hacemos las mujeres cuando un tipo nos gusta? Ah, ya. Atención, amigos. Ay, qué bueno para saberlo. Señales. Muchos hombres no saben. No lo saben. No, y estas son señales, claro, que las mujeres damos, claro, aún sin saberlo nosotras mismas, a los hombres. Ahora, ¿no lo saben ustedes? ¿No lo saben los hombres? Sí, sí, no lo sabe nadie. ¿Quién lo sabe este informe? Acá dice, mire, en el momento de la conquista, los varones deberían observar los movimientos del cuerpo femenino. ¿Y qué se cree que hacemos? Sí. Apelamos a todo nosotras, la mirada, el pelo, los pies. Sí, yo he notado que muchas veces las mujeres empiezan como a peinar todo el tiempo. Sí, eso tiene un significado. Y aquí hay un sitio especializado, lenguajecorporal.org. Ah, bien. No podía ser de otra manera. Claro. Señor. Y dice, armamos un informe. Un tema nada fácil, pues el coqueteo femenino es un fenómeno tan complejo y enigmático como ellas mismas, dice el autor de la nota, Jesús Enrique Rosas. Sí, ay, bien. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Sí, eso es José Mármol, es otra cosa. Este señor Rosas es experto en lenguaje corporal y persuasión. Mirá vos lo que hace la gente. Sí, pero a ti tiene la tarjeta que dice experto, sí, en persuasión. Experto en persuasión. Venga, en los últimos... venga que lo persuado. ¿Tiene algo cerrado? En los últimos tiempos se está usando muchísimo el análisis de los gestos. Claro, incluso no, en testigos de juicio. Sí, señor. Pero no, bueno, pero eso no puede sentar jurisprudencia. Hablamos de Jules, ¿cómo no? ¿No ve el programa de Jules? Bueno, señor, sí, Jules pero... Jules demuestra que una persona está equivocada porque movió el codo. Bueno, pero... Bien. No sé en el amor cómo funciona esto, a ver. Vamos a los signos, ¿eh? Atención, amigos. Por favor. Vamos uno por uno. A ver. Primero, el buen humor nuestro de las mujeres, ¿no? Es sí, espontáneo cuando estamos con un hombre que nos gusta. Ya sea sonriendo o riendo abiertamente. Uh-huh. Una mujer que disfruta la compañía de un hombre se notará feliz y agradada. Ah, qué bien. O sea, cuando estás con una mujer y la mujer empieza... ¡Ja, jaraica, jaraica! No, espere. ¡Chao! No, porque listo. Si ella está... Yo cuando una mujer empieza... ¡Ja, jaraica, jaraica! Ahí... me subo arriba de la mesa, no, señor, y le confieso mi amor a los gritos. No se estará riendo de usted, porque si está tentada es no, otra cosa. Está tentada, justamente. Es otra cosa. Después, otra cosa que hacemos las mujeres, a ver, es los tocamos por casualidad. Ah, eso sí, es un gesto, ¿eh? Ah, de sí, repente un roce en la mano. Sí, un dice aquí, le toca el brazo, le acomoda la camisa, bueno, sí, roza la pierna con la suya, todo junto, no, le una examina de esas la ropa cosas, interior, no, señor, favor. Pero todo es un indicio de que quiere acercarse, claro, amigos. Si la mujer no quiere tener ningún tipo de relación, nada, no te toca, se aleja, se aleja. Cuanto menos contacto tenga el cuerpo, se aleja. Se aleja. Bueno, pero se aleja cuánto, porque 200 metros. Bueno, ahí sí. Nadie tiene más experiencia que yo en mujeres que no quieren saber nada con alguien. Digo yo ahora que vuelvo a ser un hombre. Claro, sí. Bueno, vuelvo a hacerme cargo. Cuando la mujer le gusta a su compañero, buscará que se encuentren en forma fortuita. Ah, eso que tiene que ver. Bueno, pero no es una señal. Por ejemplo, compañeros de trabajo en la máquina de café, ella va a buscar cruzarse con él, claro, en el pasillo de la oficina. Claro. Al revés, uno a veces nota que hay mujeres que están siempre en el extremo opuesto del mundo. Sí. Otra cosa que hacemos las mujeres, amigas, amigos, es lanzar miradas intermitentes. Sí. ¿Cómo son las? ¿Qué es un semáforo? Claro. Te miro, no te miro. También jugamos con el pelo. ¿Con sí, qué pelo, doctor? Perdón, ¿con qué pelo jugamos? Con el propio. Ah, mejor. Sí, claro. Vio que ahí, cuando una dama se hace el rulo con el dedo. Ah, quiere decir que está necesitando un mire, hombre. No, hay una combinación de elementos. Hacerse el rulo con el dedo. Bajar la cabeza, apoyar el mentón en el esternón, prácticamente. Ay, qué rara la mirada. Sí. Subir los ojos y revolver un jugo de naranja. Ah, que habrá traído preparado desde la casa. Acá dice, sin embargo, que mover el pelo tiene una función biológica, que es sacudir las feromonas de su piel hacia los hombres. Ah, mire. Sacudirme usted la feromona. Como el pavo real. Claro, por el olor. No sé si por el olor o por porque libera esa la feromona que despierta otra cosa y así. ¿Es un efecto dominó? Acá dice que las mujeres también se sientan en pose. Señora, señor, si la mujer está sentada al lado de un hombre que le interesa, bueno, entonces al cruzar las piernas pondrá la más alejada de él. ¿Cómo? Ah, sí, sí, está bien. Sí. Ah, al lado, está sentada al lado. La más alejada de él por encima de la otra, para mostrar mejor la pantorrilla. Incluso... Si está de frente no le muestres un problema. No, pero... Tiene que buscarlo simétrico. Y no solo pasa la pierna por encima de la otra pierna de ella, sino pasa la pierna más cercana... Sí. Por encima de la del señor. Ah, bueno, señor. Sí. Ahí es que está muy interesante. Sí, pero ya se le están redando la pierna. Claro. Bueno. Tiene más interés que... Sí, cuando estamos interesadas en un hombre, tenemos los pies un poco separados. Sí, pero eso ya en un momento... No, señor. Por favor, no. Ya cuando prácticamente... bien. Pero... Las mujeres que recuerdan detalles de conversaciones anteriores eso están clave. Interesadas en eso. Claro, cuando eso clave. Una mujer le dice, ¿se acuerda lo que me dijo el otro día? Chao. Usted le arranca el vestido. No es así. Porque quiere decir que ya el otro día estaba tan interesada que reparó en ese detalle. Memoria fotográfica de palabra por palabra. ¿Cuántas mujeres estaban interesadas en mí y yo no lo sabía? No, pero sabe que a veces ocurre... Eso que dijo usted el otro día es una estupidez, me dijo una el otro día. Y resulta ser que estaba muy interesada, según veo ahora. No, a veces se da un inconveniente, que eso se confunde con lo que dijo otro. No. Y usted lo sabe. Entonces, ¿en quién están interesadas? ¿En el otro o en uno? Porque lo escucho, y uno no le puede decir, no, pero en verdad no eso... era yo. Eso lo dijo el otro. Sí. Pero ¿qué ¿Le puedo decir otro inconveniente? ¿Cuál? No puede andar mintiendo uno, porque si ella se acuerda perfectamente de todo y dice, claro. Bueno, tengo que volver a Loma de Zamora, y ella dice, me dijiste que era de Chascomús. Claro. La vez pasada. Ah, está claro. Bien, tiene, en caso de mentira. Claro, sí. Hay que mantener... Bueno, usted cree en todas estas cosas, yo no. Pero ¿cómo que no? Acabamos de dar un informe. ¿Pero que para qué quiere ser? ¿Por qué no le pregunta a la mina si está interesada o no? Y se ahorra todo un laburo de investigación que dura años. No, pero todo esto es para ahorrarse la pregunta. ¿Cómo y para qué se la va a ahorrar la pregunta? Porque usted toma acción. La pregunta con todo esto. No, usted toma cartas en el asunto, si me permite sí, la expresión. Sí. A partir de uno de estos indicios. ¿Ella se tocó el pelo? Chao. Pero escúcheme, señor, si ella está con todo el tiempo enrulándose el pelo con la mano todo, lo toca a usted, mantiene los pies bien separados uno de otro, se ríe de todo lo de festeja todos los chistes. Es Charles Chaplin, lo más probable. Está prácticamente confirmado. Está con sí, pero fíjese, de ahora en adelante usted cuando vea que su novia se toca el pelo delante del otro, yo... y usted vaya, bueno, ¿qué te tenés que andar tocando el pelo delante de cualquiera? No creas que no te vi. No, señor, lo mismo y todo lo que acá sea... Acá el pelo te lo tocás solamente de mí. No. Hay formas y formas. Lo mismo el tocarse los collares. Esto no lo dice el informe, me llama no, la atención. Pero nosotros sabemos más que este tipo, que Juan Manuel de Rosa. Tocarse los collares sí. Y darse vuelta a los anillos. Ah, ¿cómo se dan vuelta a los anillos? Y los gira en el dedo. Ah, hacerlos girar en el dedo. Ah, si sí, una mira que mire dedo. El anillo en el dedo. Y mientras tanto. enarca las cejas. No, mire, bueno, se enarca está las en disposición. ¿Y si se lo pone y se lo saca? ¡Oh! ¿Y si no tiene anillo? Otro indicio que no está en el informe y que es muy efectivo. Si cuando usted está hablando, la mujer constantemente alterna la mirada entre sus ojos y la boca, sus ojos y la boca... Le está mirando la nariz. Wow. Está desesperada por usted, señor. No, bueno. Listo. Claro. Ahora, un día, yo estaba en un bar sentado y vi... Había un tipo con una mena. Sí. La mena dirigía los ojos hacia los ojos del tipo y hacia la boca. Sí, bueno. Y así todo el tiempo. Sí. Y el tipo nada. Hasta que me levanté y le dije... Le digo, está desesperada. Le digo. No, señor. Pero ¿cómo se va a meter así en la conversación ajena, en una relación? Tampoco es que esto es infalible. Sí, ¿no? Que es infalible. Bueno, ahí tiene un problema de tráfico. Mira lo que dice acá el señor Juan Manuel de Rosas. Bueno, tenemos otro informe, que es lugares para buscar pareja. Lugares no tradicionales. Ah, no tradicionales. No bares, no boliches. Claro. Y que los hay, y muchos. Sí, señor. Mejores. Con más efectividad. Y con menos competencia. Sí, sí, sí, sí. Atención, amigos. Primero, a ver, viajes en grupo. Ah, bueno, pero hay que emplear 20 días. Bueno, hay contingentes que van, por ejemplo, a cualquier lugar del interior del país, lugares turísticos, sí. Y en la convivencia, acá dice, se empieza a ver. Viajar en grupo es una excelente forma de conocer gente que está soltera. Podés ir con alguna amiga o sola. Ah, es para las mujeres esto. Da lo mismo. Lo mismo. Ah. Porque el ambiente que se forma es como un segundo viaje de egresado a los 46 años. Sí. Están relajados. Ahora le digo, ahí en el informe aconseja que la chica vaya con una amiga. Yo no sé si es tan buena idea. No, porque no. Los mejores tipos al final se lo termina levantando la amiga. Yo se lo digo por experiencia. ¿Qué a usted le pasó? No, pero tengo experiencia. Ah. Otro. Aprendí idiomas en un café. Qué raro. ¿Sabías que existen grupos que se juntan en cafés para hablar en distintos idiomas? Sí, señor. Sí, son marineros. ¿Pero cómo? No, sí, señor. Yo presencié una clase, que después me di cuenta que era una clase en un bar, de hombre y mujer. Sí. Ella le enseñaba castellano. Sí. Y el tipo no casaba una, le hablaba en inglés. Claro. Y... era el límite entre la clase inglés-castellano y el erotismo más desenfrenado. Claro, porque la mena mientras tanto se agarraba el pelo. Le miraba la boca y los ojos toda la vez. Bueno, hay grupos en distintos idiomas, sí, en francés, en italiano, en portugués. Todo lo que es curso, claro, ni le cuento, ¿sabes lo que funciona mucho? Curso de danza, de lo que sea. Usted va a bailar merengue. Ajá. Bueno, pero... curso de merengue. Amala merengue. Amala ya. Funciona muy bien. Claro, porque muchas mujeres que están solas o separadas. Mire cómo está Raquel. ¿Cómo lo? Ay, ay, ay. ¿Usted es el profesor? Sí. Es una ocasión óptima, le diría. Sí, yo vengo a las clases porque desde que me separé necesito hacer actividad física. Yo no hago nada, estoy tan sola. Por eso vine a las clases de merengue. Sí, sí, de repostería. Merengue italiano, dice. Van hombres desesperados allí. Sí, bueno, sí. En algunos se hace muy evidente. No, señor, espere. Yo tenía entendido que también en las clases de baile de tango, ¿eh? Sí, sí, todo lo que es danza. Ay, sí. Y si no sabe qué, se mete a un grupo de coleccionistas de algo. ¿De mujeres? No. Va a cambiar estampillas ahí a, ay, sí, al Parque Rivadavia. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a cambiar estampillas, las repetidas. No, las repetidas no. Las tengo repetidas, las cambio por otras para pegar en el álbum. ¿Cuándo se llena el álbum de las estampillas? Nunca. Es imposible, porque las estampillas siguen saliendo todo el tiempo. Nunca, nunca, señora. Entonces la... nunca me voy a sacar una pelota de fútbol. No, señora, la estampilla es como el deseo, no se llena nunca la verdad. ¡Ay, qué bien! ¡Qué poeta! ¿Ve cómo es este grupo, no? Sí, ya veo. ¿Quiere pegarme, quiere ayudarme a pegar esta estampilla? Bien, dice... otros lugares. A ver. Lugares para correr, que se, en grupos, sí, que se bueno, reúnen en parques y plazas para compartir una pasión. Sí, justamente. Correr. Sí. Si sos principiante, o sea, si nunca corriste, no te preocupes. Los profesores te asisten para que puedas dar los primeros, sí, pasos. La camilla. Claro, te dicen, primero un pie y después otro. Sí. Es muy sencillo correr. El que quedó atrás, adelante. Y entonces, ¿cuál quedó atrás? El otro. Bueno, adelante. Y, ¿ves? Ya estás corriendo. Sí. Pero ¿cómo puede haber un profesor de no, parece no, mentira, ¿eh? Le ayudan... 2 meses ya prácticamente estoy corriendo. Y yo que no salía de mi casa. No, la van a ayudar a manejar el aire. ¿Sí? Conocer... ¿Tú? Conocer el... conocer el cuerpo, porque no nos conocemos, ¿no? Nos no, conocemos. ¿Qué tal? Sí, Bengolea, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos que conocernos el cuerpo, relacionarnos. Ah, sí. Yo no me lo conozco por atrás. Bueno. ¿Y por adentro qué me dice? Bueno. Ven. Despacio. Sí. Vamos despacio, algo, claro. Hay algo que tiene que ver con la relación entre los latidos cardíacos y la forma de correr. Todo eso se controla, chicos. ¿Y cuántos latidos hay que tener, digamos, por día? Jugador de fútbol profesional, 140 pulsaciones. ¿Todo el tiempo? No, no, el partido. Bueno. Ah, el partido. Entre 80 y 200. Sí, pero la señora no puede arrancar con 140 pulsaciones. Ay. Se nos queda seca como una pasa de uvas. Sí, sí. A mí, ¿qué es bueno? ¿Tener muchas o pocas pulsaciones? No, no, no es que sea bueno o malo. Hay un estado, depende si usted está corriendo, haciendo una actividad aeróbica. Ah, sí, estoy corriendo ahora. Bueno, tiene más pulsaciones por segundo que si está relajado. Después bueno, hacemos sí, pero, una relajación. Bueno, ¿eh? Está bien. ¿Querés probar? Dice aquí. Bueno, no. Sí. Cenas grupales, quienes buscan conocer gente nueva y a la vez degustar platos exóticos, pueden anotarse en Cookup, un emprendimiento que conecta a cocineros profesionales. Sí, un curro de rosas debe sí, ser. De... Con todas aquellas personas que buscan disfrutar de la comida casera. Ah, esto es un curro. Sí, eso es un chivo eso, el cubierto. Pero si hacen grupos de té, por ejemplo. Hoy vamos a tomar... Sí, sí. Té de bergamota. Y entonces, yo desde que me separé, me volví a separar. Que voy a hacer aeróbic y todo, y ahora entré en el grupo de té. Y sí. Claro. Hay un café filosófico también. Sí. ¿Y buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Es acá el café filosófico sí, o es el baño? Lo hacemos acá todo. Ah. Lo que pasa es que es difícil la filosofía también, ¿eh? Dice, ¿buscas un compañero con quien intercambiar teorías y reflexionar sobre temas cotidianos? No. Pero la filosofía no reflexiona sobre temas cotidianos. Sí, a veces sí, porque bla, bla, bla. No, hay debates, y en los debates usted ve... Sí, sí. Todos los que se van del debate aburridos se juntan en el pasillo y ahí hay un asunto que se... No, es en el mire, buenas tardes. Yo vengo siempre a este café filosófico. Prácticamente es una casa de tolerancia. Lo que pasa es que yo me imagino que el que es filósofo... sí. Yo soy filósofo, pero no estúpido, señor. Las minas deben ir vos que sabes todo, sos filósofo. Ay, decime algo filosófico. Claro. Bueno, cuando uno va parece que viniera y cuando viene parece que va. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿El amor, Ernesto? Ah, dice uno. Tanto se lo han preguntado. Cuanto más me lo preguntan, menos lo sé. Ah, pero qué. Dice uno. ¿Por qué pone cara de circunstancias? ¿Estás esperando algo? No, cara de circunstancias, cara de desvistas. Yo creo que en ese orden de cosas, los poetas también. Sí, el café literario. Sí, buenas tardes, el café de los poetas. Sí, porque buscan, las metáforas se buscan en conjunto. Claro, las rimas, todo. Las rimas, entonces... Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar... En la puerta se lo pongo. Ay, no, no, eso. Es merecido. Hermoso. Para el programa de Don Lupo. Sí. Bueno, hay clubes del vino. Sí, si la degustación. Beber, de vino. Sí, señor. Portales de citas. Claro, citas directamente en los portones. Bueno, sí. La gente está desesperada. Y va hasta la puerta. Yo tengo un amigo que va a los peloteros. Ah, me asustó. ¿Por qué? Porque los peloteros van... él va, por supuesto, con un niñito. Un niñito y un medio mundo. Bueno. Y van otras mujeres con otros niñitos, generalmente separadas, divorciadas o lo que fuere. ¿Pero qué van todas divorciadas a los peloteros? Entonces, mientras los niños se entretienen, todos los adultos tanto, quedan... ¡Ay, cuál es el suyo! Ese que está ahí entre las pelotas. Sí. Bueno, sí. No, no, no, no lleva una conversación a la otra, señor. Tampoco. Mientras tanto le dije, Nahuel, no se come. Si queda un poco acotada la relación, si uno no sale rápido de ahí del pelotero, no hay muchas posibilidades. Sí, al contrario. Pero ahí tiene media hora o una hora. De Changui para entablar una conversación. Usted le deja su tarjeta, mire, claro. Le voy a dejar mi tarjeta por cualquier cosa. Si usted se le ocurra que tiene ganas, qué sé yo, tener una relación sexual. Bueno, ¿qué tiene que ver? Por favor. Así no lo puede decir. Llámeme a la tarde, por favor. Pero tarde. Decime con pretensión. A la mañana. No, la usa. En general. A la mañana no tengo ganas. No, en general no. Dicen que otra técnica infalible es ir a la plaza, comprar un perro, conseguir un perrito chiquitito, cachorro. Ah, sí. Y ir a la plaza con el cachorro. Y las mujeres, ¡ay, qué hermoso el cachorro! Ah, eso no es nada, le dice usted. Porque se proyecta en el perro las virtudes de su ocasional dueño. Uh-huh. Son proyectadas en el perro y al revés, y son recibidas. Las virtudes del perro son proyectadas en el dueño. También. Entonces dice, ay, qué hermoso perro, lo que será usted, ¿eh? Claro, pero porque eso no he visto prenda que no se parezca al dueño. Sí, pero bueno, usted tiene que salir con el perro, después se pasa a depender del perro, ¿eh? Porque... Ah, sí, sí. Eso sí hay que medirlo, hay que tener cuidado, porque después ella va a decir, ¿y el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde claro, está? Porque la mina después está más interesada en el perro con usted. Sí, sí. Y usted por ahí no lo dejan entrar, ponerle a Inc. con el perro. No, a un boliche. Dice claro, ahí. Claro. Sí. Va con el perro y la mina dice, un momento, dice el pato Vica. La mina puede entrar, no es muy... pero su hermano no. Sí. No, claro, eso genera una dependencia. Bueno, no es muy recomendable. Bueno, había una famosa publicidad donde el romance se iniciaba en un lavadero, un laverrap. Ah, sí, sí. Bueno, ahí sí. Ese es un lugar donde se levantan muchas minas, porque usted incluso va con ropa a propósito, con ropa que ponele, no sé qué. Un traje de astronauta. ¿Pero qué hace con un traje de astronauta? Para sacar una conversación. Claro. Tranquilamente. Ay, ¿sí usted es astronauta? Sí. No, bueno, no. ¿Qué va a ir? ¿Con un uniforme de la Bonafide? No, un uniforme usted no. Trabaja en la Bonafide, no es lo mismo. Pero ahí, en la publicidad esa que dice el señor. Claro. El tipo se iba sacando la ropa. Ah, sí, sí. También puede ser. Usted va al laverap. Se empieza a sacar todo. Y dice, muy bien, vamos a pegar una lavadita. Claro, ya, espera. Qué guay. Pero señor, está prácticamente desnudo. Sí, teóricamente bueno, también, sí. Es así este lugar. Es una de las costumbres de este lugar, señorita. Bueno, sí, pero ¿prospera una relación? ¿Usted dice que se inicia una relación de ese modo? Sí. ¿Sí? Si hay, digamos, si hay un vínculo espiritual, porque yo no creo que sea todo carnal, nada más. Bueno, pero ¿cómo se forja lo espiritual a partir de...? Bueno, primero lo carnal y después vemos. Y bueno, entonces... ¿Hay un primer acercamiento? ¿Qué quiere? Un indicio de ella, como hablábamos de los indicios. Bueno, si ella empieza a desnudarse y a lavar la ropa, entonces... Es así. Fuertes posibilidades. Bueno, pero lamentablemente tenemos que terminar con este informe. Bueno. Ahí quedan un montón de lugares más, ¿eh? Sí, por suerte, ¿no? Ir a ver programas nocturnos de radio. Sí. Y aquí están las mesas compartidas. De repente se comparte un mate. A los hombres que están aquí presentes, el programa no le interesa un bledo. No, nada. Son todos oyentes de Fernando Bravo que entraron acá. Y vienen aquí a levantarme. Sí, sí. Al final es mejor por radio. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a hacer algo también para esto, que es el baile. Ah, esto es bárbaro. Finalmente. Vamos a lo clásico. Vamos a hacer un bailongo. ¿Qué hacemos con las viejas? Las echamos, naturalmente. Bueno. Y las sillas... Las revoleamos. Las revoleamos. Las tiramos a la pileta que encontrarán ustedes. Sí, señor. Ahí a la salida. Un instante y ya empieza el bailongo. Viene el trío, ¿eh? Viene el trío. Pausa.